una nueva propuesta frente al actual estado de excepción. Lo hemos recogido de la web desde dentro.noblogs.org. Tendremos que sacar a la luz la basura, para que la sociedad que sustenta las cárceles sepa lo que está construyendo. José Antonio Chavero Mejías, preso en lucha. Carta de José Antonio Chavero Mejías publicada en la página Tocata, con el título Hay que dar por terminada la huelga de hambre rotativa. Pero la lucha colectiva en defensa de la dignidad y la vida de la gente presa tiene que continuar. Una nueva propuesta frente al actual estado de excepción. 29/3/2020. Aunque entrando ya en el mes de marzo, todavía comunicaron un par de compañeros presos su disposición a hacer sus 10 días de ayuno dentro de la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Este mes ya empezó con solo dos compañeros dispuestos a seguir la cadena y uno de ellos se retiró muy poco antes de que le llegara el turno. Mientras estaba discutiendo si reanudar los ayunos rotativos en abril o no, empezó la maniobra mundial de manipulación de masas llamado crisis del coronavirus, que se está sufriendo ahora en las cárceles en medida aún más ofensiva y opresiva que en la calle. Sin olvidar la propuesta que se habían hecho, por ejemplo, de reanudar la lucha con una huelga de hambre colectiva, todos a una. El 1 de mayo, el compañero Tony Chavero envía desde el primer grado de la cárcel de Extremera una propuesta para encarar de forma colectiva, dando así continuidad a los intentos anteriores. La difícil situación que plantea el estado de alarma por el coronavirus, que en la cárcel es un verdadero estado de excepción, con aislamiento, privaciones y represión y ninguna medida preventiva real. La necesidad de excarcelación de las personas presas, enfermas y mayores de 70 años, lo mismo que el resto de las 14 reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva, es ahora más actual que nunca. Cárcel de Extremera, 18 de marzo del 2020. Ahora y tras leer lo que comunicó desde Oporto, Portugal, nuestro querido compañero Gabriel, así como comunicados de diferentes grupos anticarcelarios que nos ponen al tanto de lo sucedido en Portugal, en Italia y al parecer también en el territorio del Estado español, aunque no estoy seguro al 100% ya que en el momento de escribir esto aún me falta información. Lanzo una propuesta que va muy ajustada de tiempo, porque no hay tiempo simplemente, y además se nos junta con la posible huelga de hambre del 1 de mayo. No sé si será viable. Al parecer el día 25 de marzo terminaría la cuarentena a la que nos han sometido los hierofantes de la SGIP y los políticos, que han sembrado el terror y el pánico a través de sus medios de desinformación entre la población alienada y sin pensamiento crítico, obedientes de un gobierno obtuso y totalitario que van de progresistas y son unos nazis de mierda. A nosotros, les preses, nos han aislado más si cabe y parece ser que esta situación se va a mantener más tiempo, es decir, el día 25 no terminará, por lo que creo que será necesario movilizarnos al respecto de este secuestro al cubo. La cárcel dentro de la cárcel. Lo que estamos secuestrados, en aislamiento automatizado, no podemos llevar a cabo otro tipo de acciones, aunque nos gustaría. Es físicamente difícil, por no decir imposible, y tampoco seré yo el que os invite a que aumentemos más si cabe los años de condena intentando realizar acciones radicales. Yo propongo y pongo a debate lo siguiente. Si el día 25 de marzo no nos levantan esta cuarentena que conculca nuestros derechos fundamentales y humanos, podríamos realizar ayunos reivindicativos con denuncias a la SGIP y a la subdirectora de Sanidad Penitenciaria Carmen Martínez Aznar, así como al conjunto de instituciones nacionales. Eso como poco, porque yo estoy dispuesto a realizar una huelga de hambre y todo lo que esté en mis manos, a pesar de las consecuencias que me traiga cualquier movida que pueda preparar, ya que la situación de este estado de excepción que nos han impuesto no es más que terrorismo de Estado. En los escritos a la tal Carmen Martínez Aznar le propondré, entre otras medidas de control sanitario, a fin de poder ver a nuestros seres queridos cómo tomarles la temperatura o lo que hostia se nos ocurra. El fin es conseguir romper esta represión en la que nos han confinado dentro y fuera. En definitiva, yo, si no se levanta el 25 de marzo esta cuarentena, inicio ayunos el 26, 28 y 30 de marzo, el 1, 3, 6, 8 y 10 de abril, esos 8 días salteados en principio con escritos a los y las susodichas. Siento mucho que no haya tiempo suficiente. Si os llega tarde la propuesta y la queréis secundar en la forma que prefiráis hacerlo, yo me uniré a lo que sea. La cuestión es no cruzarnos de brazos y, a ser posible, actuar unidas, intentando desarrollar y mejorar la coordinación que hemos conseguido hasta ahora. Lo que no tiene sentido es que se nos prohíba comunicar con las familias y estén entrando y saliendo los y las carceleras y todo el personal carcelario que aquí labora. ¿Acaso ellos no nos pueden contagiar también? ¿O es que están bendecidos por el espíritu de Santa Claus? ¿Qué hostias pasa aquí? Ánimo, fuerzas, solidaridad, gratitud, amor fraternal y rabia anticarcelaria. Salud a todos y a todas, dentro y fuera. Que no cese la lucha por una sociedad sin jaulas. Tony.